Si te vas no vas a regresar. No dejes círculos por cerrar. No intentes mirar atrás, porque al diablo te vas a encontrar. Porque solo hay un final y una forma de estar. Con tanto que quieres pensar, este mundo se nos va a acabar. No tienes nada que explicar, tu silencio es mutilador. Tu corazón es ciclador y en él yo ya no estoy. No, no, porque solo hay un final y una forma de estar. Con tanto que quieres pensar, este mundo se nos va a acabar. Mi mente no te puede alcanzar, tu ser se escapa sin control. Ciclado.